Este es peor, este que viene, ¿eh? En una óptica entra un negro y dice, ¿cuánto salen estos anteojos? 500. Y estos otros 1000. Pero si son iguales, ¿no? Dice que estos son con aumento. ¡Ganasco! No se ríe nadie de eso.